19 horas 13 minutos en nuestros estudios este día lunes 29 de octubre de 2018. ¿Cómo le va, amigo oyente? Bueno, dispuesto a comenzar otra jornada los días lunes desde el café, compartiendo con amigos. Y dentro de poco, ¿sabe qué? Le vamos a contar el mejor café de Mendoza. ¿Usted lo ubica? Sí, es un café muy tradicional y muy conocido, más para la gente que está siempre muy interesado en los juicios de lesa humanidad y a la que van muy seguido muchos compañeros, que por cierto son sus compañeros sobre todo. Así es. De todas maneras, no solamente van estos compañeros, sino también va público en general, van los amigos, van las parejas, va alguno que tiene que seguir trabajando, entonces va a almorzar, o a veces se quedan a cenar por allí cerca del Gurú, en la calle Pedro Molina, sí. Casi llegando a España. Pedro Molina, 173, el domicilio del Gurú. Ya formalmente vamos a grabar la publicidad pertinente que usted va a escuchar en La Mosquitera los días lunes particularmente. Son unos amigos más que se están sumando a esta propuesta de hacer cultura, de hacer una cultura de Mendoza, una cultura muy nuestra. Eso es. Seguramente la gente de la biblioteca, de la librería, perdón, Dante D'Arcusio, va a estar con nosotros seguramente por audio. Nos van a comentar y seguramente nos van a traer o nos van a decir, bueno, que venga el que sorteen a retirar un libro de la librería. Esta librería que está en la calle España, casi llegando a Gutiérrez, debajo allí de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, el ex banco hipotecario. Allí entonces está el domicilio de la librería D'Arcusio, que tiene el objetivo de poner en sus manos obras de artistas mendocinos prácticamente. Bueno, complementemos lo que tenemos que decir al principio. Decimos que desde la sala operativa técnica nos acompaña nuestro amigo Eduardo, que le está poniendo el teléfono a su disposición. Usted marca el 451-1808 y va a estar comunicado. ¿Para qué? Y para decir lo que usted quiere decir, si está de acuerdo con lo que estamos diciendo o no está de acuerdo, o quiere proponer otra cosa, lo que usted quiera, para eso estamos. También nos acompaña desde el WhatsApp. Nos acompaña la mosquitera de WhatsApp en el 261-306-8060. Muy bien, y sentados aquí en esta mesa, compartiendo mates, café con los amigos, algunos de los cuales están lejos, igual le vamos a enviar un café vía teléfono. Un café virtual, le vamos a mandar la imagen. La imagen de un café. Alguien muy vinculado a la cultura, que en algún momento tuvimos una charla con él y que ahora ha presentado un nuevo libro en su ciudad natal, en Córdoba. Se trata de Miguel Ángel Mori. Ah, está, Miguel Ángel Mori. Que ya le habíamos hecho una entrevista anterior por otros trabajos muy interesantes que ha hecho. Exactamente, en este caso se trata de La Ronda y los Sueños, una obra que él ha escribido hace relativamente poco, y la presentó en la Feria del Libro de su ciudad natal, ¿no? Así que bueno, todo eso va a transcurrir en los momentos que comenzamos ya a transitar desde el café. Vamos entonces a la primera pausa musical y enseguida estamos con usted. Prenden un grabador y bailan un tango. 19:22 en nuestros estudios este día 29 de octubre de 2018. Lunes 29 de octubre de 2018. Día lunes, 7 de la tarde y hasta las 9 de 19 a 21. Compartimos un café con los amigos desde el café. Un programa que trae estos elementos que a usted le gusta compartir. A lo mejor debería ser más tarde porque de pronto usted está muy agitado en otras tareas. De todas maneras, desde el café intentamos, con mi compañera aquí, Miriam Susana Rodríguez, construir este espacio cultural en el cual tratamos de poner la información respecto de la cultura. Y respecto de la cultura, nada mejor que un escritor, alguien que escribe. En este caso, Estamos en comunicación con Miguel Ángel Mori. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Sí, Oscar, ¿cómo te va? Pero muy bien, la verdad que un gusto escucharte. Y vamos a charlar un ratito, si podés, ¿no? Sí, cómo no. El tema sería, en principio, que presentaste hace muy poquitos días el último de tus libros, ¿no? Sí, La Zona Borrosa. La Zona Borrosa, se llama. Sí. Y es de ciencia ficción. Ajá. O sea, ubico la historia en el año 2300 y pico. Ajá. En el futuro. Lo cual a mí me permite... Yo hablo del futuro, pero estoy hablando del presente también, ¿no? Sin lugar a dudas. Es una forma más libre de estar hablando del presente y todas las preguntas que uno se puede hacer con este presente, que es más abarcativo de lo que nos pueda suceder a nosotros, a los argentinos, ¿no? El presente de la humanidad. Y bueno, sí, lo presenté a través de la red. Se puede conseguir a través de Amazon, pero también se puede pedir el libro físico. Ajá. Sí, se lo mandan por encomienda. Es un volumen que más o menos 250 páginas y bueno, y como te cuento, es que se trata de una sociedad de control donde todo está digitalizado. Las personas llevan un chip en la muñeca y todo está ordenado por, diría, un gran hermano. Que sí. Sería un ciber. Vos lo pusiste en el 2300. No, por favor, no tendremos bastante que aguantar hasta esa época, ¿no? No, me parece que es más cercana a la época. Ya están algunos clubes de fútbol, están poniendo chip, y en algunas fábricas, no sé si es de Canadá, no sé cuánto, también usan el chip. O sea, está metido en el... ¿cómo se llama? A nosotros nos horrorizaba que le ponían un tatuaje, como era en los campos de concentración nazi. Un número, sí. Un número. Y ahora podemos tomar con naturalidad que somos un número, casi. Que somos un número, exacto. Somos un número. Bueno, y ahí está planteado. O sea, en el primer capítulo nomás se plantea de que el tema ya la gente se llama por el nombre, porque lo importante es tener el nombre para los negocios. O sea, cuando una persona te habla por teléfono y te dice hola Miguel, hola Oscar, entonces una cercanía para poderte venderte un producto. Y el número por la contabilidad, o sea, para ver cómo el funcionamiento del Producto Bruto Interno, claro. ¿Para qué el apellido? Entonces el apellido marca una historia. ¿Quién fue tu padre, tu abuelo? ¿De dónde viniste? ¿Cuál es tu raíz? O sea, ya es un código de barras el apellido que remonta a una historia. La historia está metida está cruzada por los intereses políticos, ideológicos, económicos. Claro. O sea, y el número no, porque está cruzado por la ganancia, el negocio, el interés. O sea, bueno, ese es el planteo del libro. La zona borrosa, porque hay solo un sector que no está controlado por el chip, que es hay un muro donde hay gendarmes que se están paseando y cuidando ese muro. Nadie puede pasar del otro lado. Se dice que hubo una guerra atómica, que del otro lado está la zona radiactiva, pero eso se dice. No dan una buena respuesta. Y estos jóvenes, hay un grupo de jóvenes como los actuales, llenos de inquietudes, que bueno, que ellos como buenos jóvenes tratan de zafar del chip. O sea, como en la década del 70, digamos, ¿no? Sí, la década del 70, exacto. Tratan de... su aventura o su objetivo es investigar qué hay del otro lado. Del otro lado del mundo. Hay un hacker entre ellos que le permite interceptar la presencia del ciber, entonces pueden hablar desactiva la presencia del ciber y pueden hablar de lo que quieran. Y bueno, este, cuando toman de nuevo control del ciber, cambian de conversación, algunas argucias que también se hacían en las cárceles con los presos políticos, ¿no?, que estaban bajo control. Y también yo me imagino en la época de la dictadura, este, me contaban amigos míos que los que estaban en el país, este, también no se podía hablar de cualquier cosa. Se podía estar hablando de una cosa en un bar y si se veía algo extraño empezaban a hablar de, no sé, de las hormigas africanas. Espero de que hacia eso no vaya nuestro amigo brasilero, ¿no? Una sociedad de mayor control y de este recorte de las libertades individuales. Así que eso es Oscar, lo que es la nueva novela que subí a internet. Miguel Ángel, lo interesante de esta novela, por ahí vos te tomás la libertad de hablar de ciencia ficción para hablar de la actualidad, de lo que no es tan ficción y no está tan lejos. Exacto. Y de rescatar muchas veces cosas que te traspasan a otra época donde había toda una cantidad de argucias. Una preguntita, Miguel Ángel. En el fondo, ¿el hombre siempre busca la libertad? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Este, que el hombre busca la libertad y todo sistema coercitivo siempre hay una rebelión, o sea, puede estar todo bien organizado, pero los jóvenes, las nuevas generaciones, son gente que tiene que ser educada a las estructuras que existen en esa organización social, que sea en las que nacen. Yo lo veo a mi nieto, o sea, mi nieto tiene 2 años y agarra los juguetes y los tira. O sea que hay como ya a 2 años, a 3, como una rebeldía al orden, a las pautas culturales. Entonces, los padres tenemos la obligación de ir educándolo. Y esa primera educación que aparece en el colegio primario, que los chicos más o menos hacen la tarea, cumplen horario, que cuando 13, 14 años renace, entonces van por la calle, patean los tachos de basura. O sea, esos son deseos de libertad, o sea, como la sociedad, lo cual es necesario también, intenta poner un orden, a las cuales todos tenemos que acatarlo, pero que el deseo de libertad, o sea, está permanentemente en el ser humano. Tal vez porque tenemos un encéfalo tan desarrollado, tan lleno de fantasía, y que bueno, esas fantasías van para un lado, van para el otro, a nosotros nos quieren, en la educación nos quieren imponer una fantasía, que puede ser una fantasía de tipo religiosa, a una fantasía de tipo política, ideológica, un sistema de estructuración de conceptos que encasillen toda esa fantasía. Pero bueno, por ahí sale se le imagina que vos estás volando, ¿viste? Hace una historia donde vos podés volar, o en los sueños aparecés volando, o sea, esa fantasía que nosotros tenemos en nuestro cerebro es muy difícil de domesticar. Miguel Ángel, te voy a presentar porque está con nosotros la diputada provincial Patricia Galván, a la cual le agradecemos porque ella ha venido de Bolivia, país en el cual se están recuperando derechos a diestra y siniestra, así que nos va a comentar. De todas maneras, quería decirte que está acá porque a lo mejor también se le ocurre una pregunta debido a esta charla con un escritor que no es habitual, no es de todos los días. Una cosa que me llamó la atención cuando hablabas recién es el tema de los chicos, que los chicos siempre tienen una actitud un poco desafiante de la realidad que les toca vivir. Y algo que he notado, seguramente todo el mundo lo ha notado, el manejo de los celulares por parte de los pibes de 2 o 3 años. Esto es así. Ah, sí, eso es como ellos lo manejan y se entran en el mundo de la fantasía. Bueno, mi nieto lo que quiere ver es, tiene 3 años, quiere ver Superman, no superhéroes, y en esas historias son todas historias fantásticas, ¿no? O sea, vos tenés un personaje que desafía la gravedad, como Superman. Claro. Pero mirá vos, parece inocente, pero no es inocente, ¿viste? O sea, tiene una... que alguien quiera desafiar la gravedad, o sea, parte no solamente, ya no de una ley social, sino que una ley de la física. Sí. O sea que bueno, y la chico le atrae todo lo que pueda desafiar el mundo real, ¿no? Bueno, hablando del mundo real, acaban de ocurrir las elecciones en Brasil. Sí, sí. ¿Cuál es la lectura que hace un escritor de este momento y con un pasado como el tuyo, expreso político? Mira, yo pienso de que las multitudes, o sea, yo lo digo con el mayor respeto, porque yo ahora estoy sentado en una silla y le hice un carpintero, estoy tomando mate, y la hierba me hicieron, me trajeron Obrero Lord y también los productores, o sea, yo me sirvo de la sociedad de toda esa gente, ¿no? Y le estoy agradecido. Pero a la hora de decidir políticamente, puedo ir para cualquier lado, ¿eh? O sea, yo no defiendo a rajatabla, no, del pueblo no se equivoca. No, el pueblo se equivoca. Creo que la democracia es la mejor manera de decidir, pero eso no quiere decir que no se equivoque, se equivoca. O sea, por eso Hitler subió. Tampoco quiero ir a los extremos de pensar que el Bolsonaro quiere atacar los países vecinos, ¿no? Como hizo Hitler, ni poner cámara de gas con los judíos, ¿no? Pero, sí, no sabemos todavía. No sabemos hasta dónde llega. No sabemos. Sí, no sabemos. Pero, digamos, el pueblo alemán apoyó a Hitler. Y yo voy a ser drástico y a lo mejor terrible lo que diga, pero los norteamericanos le tiraron no sé cuántas millones de toneladas de Berlín al pueblo. Uh-huh. Yo no sé si fue... No digo que sea necesario, pero que hay veces, viste, que se cambia de opinión, pero por otras razones, ¿no? Por razones de fuerza, por razones de fuerza mayor, o sea, son... Yo veo en mi ciudad algunas ideas, concepciones de la gente, de mi barrio, mis vecinos, bien facha que son. Que no, por ahí los dirigentes no son tan fachos como la gente, con los pensamientos de mucha gente. Y con eso te cuento de que la idea de que el pueblo nunca se equivoca, son ideas en la historia bastante reciente, o sea, a partir de las revoluciones burguesas o las revoluciones proletarias, donde el pueblo pasó a ser un tema, la palabra del pueblo santo. Pero yo veo la Biblia, sin ser creyente, la cantidad de veces que Dios, Jehová, nos reta. Ahí cuando sube las tablas de la ley en el monte Sinaí y vuelve y ven que está adorando un becerro, los reta, los trata mal a la gente, no los trata mal. O sea, yo pienso que hay en los pueblos, es como una puede ser, pueden estar embebidos de buenas ideas, solidarias, de lucha compartida, de compañerismo, pero puede ser ganada por las otras ideas, ¿eh? Está ahí, está eso, latente esa posibilidad, porque no ha estado en la historia esa posibilidad. Y en ese sentido me parece que no... Yo, desde mi punto de vista, no lo justifico. Yo tengo que hablar con alguien que piense de esa manera. No, estás equivocado. Y si vos tenés esa idea, porque está todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo egoísta ha salido a relucir en tu pensamiento, pero ese no es O sea, no me quedo con la idea que es simplemente la propaganda. No. Hay condiciones externas, pero hay condiciones internas también, posibilidades internas. Por ahí la habilidad del manejo del mercado, en decir, esto es lo que siente o piensa una persona de clase media, que por ahí se asusta de la inseguridad, y bueno, vamos a conversar y vamos a plantear nuestras ideas para que lo le dé por ese lado también. Sí, pero de todas maneras no se puede dejar pasar el hecho de que los medios de comunicación no son... seres, digamos, ellos tienen una tarea que cumplir, que es limpiarle la cabeza a la gente y ponerle la idea que quieren. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? O sea, Argentina tenía cantidad de derechos, los trabajadores, la gente humilde, tenía enorme cantidad de derechos. Entonces, ¿cómo es posible que haya ganado? Y en Brasil, más o menos lo mismo, ¿no? Claro, por eso. Exacto. Claro. Por eso es que yo decía, es un manejo del mercado de la opinión, a través de los medios, sobre todo en este caso. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, lo estaba escuchando atentamente y vos sabés que justamente, como mencionaste... A ver, Oscar, no estoy escuchando bien. Sí, no hay buen retorno acá, no... ¿Vos sos Patricia la que me está hablando ahora? Sí, soy Patricia. Mucho gusto, ¿Cómo te va? Porque yo escuchaba otra voz y no sabía quién era. Soy Patricia. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás vos? Estoy muy contento de poder estar hablando con vos. Bueno, yo también. ¿Sos diputada allá en Bolivia? No, yo soy diputada provincial en Mendoza por el cuarto distrito. Lo que pasa es la referencia a Bolivia. Y porque sí, porque justamente Oscar lo que mencionaba es que yo estuve participando de un congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Comunitaria en Bolivia. Bueno, encantado, Patricia. Igualmente yo. Y bueno, lo que yo te escuchaba y lo que te quería aportar en realidad es que va en el mismo sentido que vos estás explicitando. Respecto, porque yo también tenía la teoría de que los medios habían sido los causantes de este desastre, que no solamente ocurrió acá en la Argentina, ocurre en Brasil, ocurre en Venezuela, está ocurriendo en Nicaragua y también en Bolivia, porque la verdad es que estuvimos, viste que en Bolivia... Evo ha hecho una gran obra que son los teleféricos. Así que vos te manejas muy cómodamente en teleférico y nosotros abordando este medio de movilidad tuvimos oportunidad de hablar con mucha gente del pueblo de Bolivia y la verdad es que las opiniones son desde un albañil que opinaba de Evo, que era el príncipe, hasta una señora que decía que era un corrupto, violador, que no sabía lo que se había robado, y que García Linera también era lo mismo. Y la verdad es que García Linera, en el cual estuvimos en una charla, él habla de que justamente no son solo los medios, que es una pequeña parte. Él habla de esta cuestión de las olas, de que por ahí se dan las condiciones, por variados motivos, y que la sociedad decide votarse en contra, porque en realidad yo les compartía a los bolivianos lo que había pasado en Argentina, lo que implicaba ser ahora rehenes del Fondo Monetario Internacional, y de que en vez de mirar, digamos, a los países que justamente dan recetas que ellos no aplican en sus países... Y que veamos, por ejemplo, cómo está Grecia, ¿no? Que es un país que ha tenido que vender una de sus islas para poder pagar una deuda que en realidad es pagar la deuda, ni siquiera es para invertir. Mirá vos. Entonces, yo no lo sabía lo de la isla. Es así. Es así. Grecia la está pasando muy mal. Y yo creo que en Bolivia hay algo muy importante que es una luz de esperanza que se está gestando. Evo, ellos están muy firmes y muy posicionados en su ideología, que es lo que ellos llaman el buen vivir. Y que tienen un planteo muy interesante, que es el planteo de la comunidad, no la sociedad, la comunidad. Y por eso, ¿cuál es el concepto diferente? La comunidad es compartir y tener una mirada colectiva, ¿no? Entonces, es un concepto que yo estoy empezando a vislumbrar, y la verdad es que estoy empezando a leer algo y a ver algunas cuestiones, porque uno se plantea por qué fracasamos. Y la verdad es que hay un concepto que tiene que ver, involucra tanto a los gobiernos de derecha como a los progresistas, donde en algún punto ambos son desarrollistas. Y el desarrollismo lo que hace es terminar de hacerle el caldo gordo al capitalismo. Capitalismo, su, digamos, ideología es acumular, todo es mercado. Exactamente, además, lo que estamos haciendo es esquilmando a nuestro planeta, digamos. Diezmando, además. Claro, porque además los recursos son limitados. Claro. Y hacían así una referencia de cómo algunos países, con este nivel de consumo que tienen algunos países, prontamente no va a haber recurso para nadie. Sí, sí, sí. O sea, hay una proporción de recursos en lo que, suponete, en Estados Unidos o en Noruega, gastan entre 8 y 12 veces más de lo que podemos gastar nosotros. Sí, sí. Entonces hay una cuestión perversa que uno debería empezar a debatir en los espacios políticos y en los espacios de las organizaciones, porque también acá hay una apuesta muy grande a las organizaciones sociales. Porque las organizaciones sociales en sí, digamos, es la protagonista, digamos. Las organizaciones sociales está realmente el pueblo, que debería ser el que debe empezar a involucrarse y a salir a la calle, porque la verdad es que cada vez hay menor margen para solamente lo parlamentario, digamos, ¿no? Porque suponete, nosotros acá en Mendoza, yendo a otro punto, estamos como en minoría, o sea que por más que pongamos empeño, las mayorías de las leyes que van en contra del pueblo están siendo votadas porque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces yo creo que hay que empezar a juntarse en un gran frente opositor y empezar, digamos, dejando de lado individualismos y egoísmos, y empezar a hablar en serio, porque lo que tenemos enfrente es terriblemente depredador, y la verdad es que no tiene miras a la hora de conseguir sus fines, ¿no? Y en eso hace también una política de horadar dentro de las organizaciones o los partidos políticos. De hecho, se ven estas fracturas en algunos partidos políticos y tienen que ver con esta cuestión que hace el oficialismo de dividir y reinarás, ¿no? Entonces creo que nosotros deberíamos, en aras de que lo estamos viendo, empezar a conversar y empezar a ver qué, y empezar a construir, porque si no, acá no vamos a tener más país, ¿no? Más o menos esa sería la idea. Y en lo que respecta a los datos provinciales, que es muy bueno tenerlo en cuenta, porque ocurre todo esto más o menos con lo que está diciendo Patricia, el gobierno actual de Mendoza despidió a 9.500 trabajadores del Estado, o sea, estamos hablando que hay 9.500 personas menos en el Estado. De esas 9.500 personas, el 25% son personas que fueron despedidas. Entonces la pregunta es, ¿eso cuántos son? Y son 2.350 personas aproximadamente. Esas son 2.350 familias que están fuera. Algunas ya consiguieron trabajo, están subsistiendo, pero hay muchas que no. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿En qué lugar? ¿Cuándo podemos hablar de justicia? ¿Por qué no hay ni siquiera autocrítica, obviamente? Al contrario, se van a gloriar los gobernantes de haber bajado esa cantidad de trabajadores del Estado diciendo que es más eficiente. Claro, no sé que la idea es hacer un Estado, como vos decís, eficiente, y no importa cuál es el costo de esa eficiencia. Y la verdad es que, a ver, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que todos los habitantes tengan las mismas posibilidades. O sea, la verdad es que no tiene nada que ver el número de personal que tenga el Estado, sino de la eficiencia que pueda hacer rendir y ser un, digamos, cumplir con el rol que debe tener el empleado público en el lugar que le toque, ¿no? Esto es como cuando vos considerás, porque esto es en realidad neoliberalismo. Además son las recetas del Fondo Monetario y eso es lo que hay que tener claro. Porque además, es decir, a ver, el Estado también, como tiene que ahorrar, entonces le saca los subsidios a las empresas le cobran al final al usuario, porque las empresas tienen que tener ganancias. Y en realidad tienen ganancias a costa de servicios básicos que son derechos, como es la luz, el agua y el gas. Inclusive el transporte, o sea, nosotros tenemos una mirada equivocada de lo que son los servicios públicos, son derechos de ciudadano. Bueno, Bolivia los decretó, Evo Morales los exactamente, decretó justamente humanos. Una de las cuestiones que destacó a Evo fue nacionalizar la reserva hidrocarburífera. Entonces tienen un combustible muy barato y la verdad es que las cosas que está haciendo son, creo que se sabe poco porque obviamente no le van a hacer propaganda justamente a un gobierno progresista y que tiene políticas exitosas, ¿no? Entonces acá se sabe poco y nada de lo que está pasando en el país hermano y la verdad que es maravilloso lo que están llevando a cabo. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, vamos a tomar un poco de aire y unos mates más, y ya volvemos. 19:50, no te vayas de ahí, Miguel, ya seguimos contigo. Estamos acá, estamos con los mates. Bueno. ¿Quién es Miguel? descubrir la multifacética riqueza de nuestra tierra de los viñedos. Desde el café. Horas 56 minutos en nuestros estudios este día, lunes 29 de octubre de 2018. Estamos en esta mesa compartiendo desde el café. En este caso el mate, pero el mate tiene café, ¿no es así, Miriam? Exactamente. Para mantener un poquito la energía en estos días tan cambiantes. Nos decía Patricia que estaba pasando un shock térmico. Exactamente, fui a Bolivia y la verdad es que en La Paz es una ciudad donde llueve constantemente, casi no se ve el sol y hace frío. Cuando corre aire, vientito, está realmente frío. Así que bueno, sí, un shock porque no pensé que en Mendoza hacía tanto calor. Entonces, digamos, para comentarle, seguramente el amigo oyente, muchos de los amigos oyentes saben de que Bolivia es un estado plurinacional. Exactamente, sí, hay 36 naciones. El Estado Plurinacional de Bolivia son 36 naciones que tienen totalmente, son totalmente diferentes en sus, su cultura, sus costumbres. Hay desde naciones, como ellos lo llaman, que son patriarcales y hay otras que son matriarcales. La verdad que es una sociedad que ahora, obviamente con estas políticas de Evo, que es Aymara, uno de esas naciones, ha como resurgido. Entonces ellos tienen por esto estas comunidades, cada una resuelve sus conflictos. La verdad es que la experiencia boliviana es una experiencia muy rica. Y yo te decía que había ido al Congreso de ALAMES, al 15º Congreso de ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Comunitaria. Perfecto. Ese tema lo tratamos enseguida porque vamos a decirle allí a Miguel Ángel Mori si no quiere incorporar alguna pregunta, si está todo bien, cuándo viene el próximo libro, Miguel Ángel. Hola. estoy escuchando, sí, detenidamente lo que cuenta. Se te escucha lejito. Estoy escuchando detenidamente todo lo que están charlando. Yo me quedé dando vuelta con lo de Bolsonaro. Pero estoy atento. Bueno, un poco la idea, Miguel Ángel, es agradecerte obviamente tu participación en el programa y saber algo más, si estás escribiendo mientras está presentándose el otro libro, estamos haciendo el mecanismo para distribuirlo, pero si tenés algo ahí en carpeta escribiendo alguna cosa. Y sí, justamente estoy haciendo algo, empecé, vamos a ver si lo puedo seguir adelante. Que me quiero tomar un poco de distancia, el tema de la ciencia ficción me permite tomar distancia del problema acá que nosotros tenemos. Escuchamos. ¿Hola? Ahí se corta otra vez. Hola. No se escucha bien, ¿eh? Sí, no se escucha bien. ¿Está mejor hoy? Ahí está, perfecto. No, es que el tema de la ciencia ficción a mí me permite tomar distancia con lo que nos está sucediendo a nosotros, como en relación a cómo estamos destruyendo el ecosistema, lo que planteaba acá Patricia. Entonces la gran pregunta que yo me hago, que es lo que disparó esta nueva historia que estoy contando, como una raza o una especie, como el hombre, aparece en un planeta como la Tierra, donde todas las demás especies parecen interactuar y no crear problemas, no crean cambios bruscos, como el hombre interactúa de una manera que va produciendo desastres ecológicos. Entonces, estoy jugando con eso, estoy planteando, me ubico en otro planeta, una especie que vive en otro planeta, muy parecido al hombre, y que mira desde allí a la Tierra, digamos. Estoy a través de ese, o sea, el tema de la metafísica, de la ciencia ficción me permite volver a pensar sobre eso, sobre ese tema, o sea, esa pregunta, ¿cómo puede ser que todo esté acá? Yo veo National Geographic, todo está bien relacionado, una cosa ayuda a la otra, y aparece el hombre acá, como evolución se dice, que por ahí me hace pensar, ¿no seremos de otro planeta nosotros? Porque acá no hay ninguna especie que hace lo que nosotros hacemos. No, sí hay especies, hay distintas especies. Hay distintas especies. Los capitalistas que tratan de amoldar el mundo a su disposición, ¿no es cierto? Porque el proyecto este actual proyecto que gobierna Brasil y Argentina, es un modelo, se llama modelo neoliberal, donde tiene pautas económicas, políticas, sociales determinadas, y no es casual. Ellos, por más que le pongan la mano en el hombro a un trabajador, en realidad lo que quieren de ese trabajador es sacar el jugo, o sea, así. Bueno, entonces el modelo, cambio la historia, el modelo liberal fue traído de otro planeta. Eso puede parecer. Fue traído por un marciano para destruir la Tierra. Así es. Bueno, Miguel Ángel, te queremos agradecer mucho tu participación, en cualquier momento te molestamos de nuevo para charlar. Bueno, te agradezco mucho el llamado y haberme permitido participar, un beso para las chicas. Para Patricia. Muchas gracias. ¿Cómo es tu Miriam, compañera locutora? Miriam Susana. Sí, Miriam. Señor. Bueno. Nos agradecemos mucho tu participación y esta forma de hacernos pensar cómo nos estamos viendo nosotros mismos. Trabajo que vos haces es bastante interesante y te permite así abrir varias puertas de cosas que a veces no nos tomamos el trabajo de analizar, pero que evidentemente nos influyen. Bueno, 22 horas. Me gustaría, ahora estoy por sacar, lo que pasa es que esa novela la tengo un poco retenida, pero es una novela donde yo ahondo más algunas cuestiones del ser humano en relación a otras especies, en una clave fantástica. Pero ya van a tener noticias, ya el próximo año la voy a poner en internet, y ahí sí me gustaría volver a charlar con ustedes. Sí, por supuesto. Porque ahí hay más o menos un planteo más redondeado de hacia qué es lo que yo estoy buscando en la literatura y en cuanto al conocimiento. En esa novela está plasmado mi forma de ver las cosas con mayor profundidad y exactitud, que no quiero adelantarlo hasta que no salga la novela. Bueno, pero muy bien. Bueno, Miguel Ángel, un abrazo grande y muchas gracias por estar. Bueno, comunicado. Gracias, Guido. Chao, gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa musical, después a la pausa de la radio, siendo las 20 horas 3 minutos. Nada más de nada, necesito mucho tiempo. Cuaderno donde vi mi nombre escrito.

Temprano para Imposibles, la otra versión de lo que pasó en la semana. Eso es por no trabajar, dicen los canallas. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto, ¿cuándo? Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Armando Tejada Gómez, Triunfo Agrario. Otros soñando con mi tierra. La Mosquitera. Politólogo, 20 horas 11 minutos en nuestros estudios, este día lunes 29 de octubre de 2019. Queremos agradecerle a Juan Cruz, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Autor de Va con Vos. Va con firma. Va con firma. Alguna, alguna Va con Vos también, si hace falta. Sí, columnista de ese medio. Ah, así buenísimo. Bueno, sí, siempre nos mantiene informados, lo leemos, lo seguimos. Bueno, entonces volvamos al tema central de la venida de Patricia acá, porque Patricia es diputada provincial y tiene mucho que decir, no solamente de esta visita a Bolivia, que le vamos a dedicar un pedacito del programa, sino nos gustaría hacerte algún par de preguntas. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, particularmente Unidad Ciudadana, se han jugado tareas importantes en Mendoza, tanto así que el diputado nacional, Guillermo Carmona, resultó electo presidente del Partido Justicialista de Mendoza, ¿sí? Así es, exactamente. Cristina, que ahí he leído en algunos medios esta cuestión de que el kirchnerismo no es peronista. Yo me acuerdo, mira, lo tengo pero muy fresco en una de las entrevistas que hicieron a Cristina, y ella dijo, yo soy peronista. Obviamente, Cristina es peronista, ¿de dónde vino? Y esto lo digo porque en primer lugar es peronismo. Y en segundo lugar, desde una de los nombres que tuvo esta Unidad Ciudadana, fue Unidos y Organizados, no sé si se acuerdan, en el Estadio de Vélez, hace ya unos años. La verdad es que yo me lo tomé en serio este término, Unidos y Organizados, porque yo creo que, en base a lo que hemos estado hablando hace un rato, la única manera de hacer frente al neoliberalismo es Unidos y Organizados. Que se llame como se llame, la verdad que es lo de menos. Esos son nombres que se usan estratégicamente en alguna coyuntura, pero que no dejan nada más que ser nombres. Lo importante atrás del nombre es las acciones que vos estás desarrollando. Y si realmente crees que tenés que unirte para poder derrotar al neoliberalismo. En ese sentido, la verdad es que hace mucho tiempo ya que Guillermo Carmona viene haciendo este trabajito de hormiga, de hablar con todo el mundo para poder, es más, por ahí se lo tildó de que si era para los del PJ era kirchnerista y para el kirchnerismo era del PJ, o sea, eso es una visión muy chiquitita y acotada de lo que en realidad era lo que pretendía hacer Guillermo, que es unir en base a lo que nuestra líder natural, porque nosotros siempre lo hemos dicho, y es así, nuestra líder natural es Cristina Fernández de Kirchner, y Cristina habla constantemente de unidad. Y eso hay que tenerlo claro, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Con este trabajo, digamos que, como yo digo, trabajo de hormiga, Guillermo logra hablar con varios sectores y por consenso él es ungido, vamos a decir así, como presidente del PJ. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es una unidad, pero que no sea una unidad de amontonamiento, sino una unidad con una concepción, digamos, con una ideología detrás, que esto hay que trabajarlo, hay que sentarse a debatir, hay que ver qué, cómo, cuándo. Yo creo que todas esas cosas son como empezar a conversar, porque esto no pasaba desde hace mucho tiempo dentro del peronismo, ¿no? Así que me parece que es la manera, y esperemos que todos lo tengan, digamos, lo puedan escuchar, digamos, lo quieran escuchar, porque creo que es la única manera en la cual podemos salir gananciosos. Si no, tenemos Macri para rato, ¿eh? Sin lugar a dudas. Hay un amigo mío que es politólogo también, y él acuñó una frase que me dijo. Dice, si vos te ponés a estudiar desde 1944-45 para acá, donde se funda el Movimiento Nacional Justicialista, el peronismo, toda esta historia, dice, el movimiento de Néstor y Cristina, o lo hecho por Néstor y Cristina, es como la etapa superior del peronismo. Sí. En el sentido de que deja de lado un poco las rencillas, digamos. Me refiero inclusive, al principio Néstor pretendió incorporar a un frente, era un frente el gobierno, cuando él llama inclusive a radicales que formaban parte del gobierno, ¿cierto? Bueno, tuvimos a Cobos dentro de, claro, de ese, los radicales K, ¿no? Eva Cobo, Cornejo también, claro. No hay que olvidarlo. Al principio sí. Cornejo al principio era... ¿Y qué pensás vos de esa frase, que el kirchnerismo es la etapa superior del peronismo? Yo pienso creo en el mismo sentido. Justamente porque las banderas características de soberanía política, independencia económica y justicia social se mantienen intactas. Por eso, más allá de la figura que aglutine atrás, lo que uno tiene que leer para no equivocarse al votar es el proyecto político. Claro. Digamos, porque es importante la figura, el líder, digamos, o la lideresa. Porque además nosotros tenemos, en general los países... latinoamericanos tenemos esta impronta, ¿no? de patriarcal o matriarcal o lo que fuera, un padre o madre que nos conduzca. Pero además de eso, tenemos que ver cuál es el proyecto político que hay atrás, y además ver si esa persona en la que depositamos nuestra confianza es fiel a sus principios. Uh-huh. Por estos días, con el aniversario de la muerte de Néstor, se recordaban esas palabras que él dijo: no voy a dejar mis principios en la puerta. Y la verdad es que Néstor lo hizo, él no dejó nunca sus principios. Y por eso el pueblo lo quiso, lo acompañó y lo extraña, porque él nunca se apartó ni tantito así, dijeron, de sus principios. Por eso, entonces, es correcta la idea. Exactamente. ¿Qué piensa el politólogo? Por ahí, no sé si sería una etapa superior, quizás una etapa actual. Ah. Porque plantearlo en términos de superioridad quizás no sea justo con el peronismo originario, digamos, con el del 45, el 55 y después el de los 70. Sin duda, fueron quienes retomaron los principios de la doctrina peronista, de la doctrina justicialista, en los términos que planteaba Patricia también. Pero bueno, han pasado 60 años y las condiciones son, o 70 años, y las condiciones son distintas. Dentro de las nuevas condiciones, me parece que tanto el gobierno de Néstor Kirchner como los dos de Cristina fueron en esa dirección. Entonces, más bien que una etapa superior, me parece que una etapa actual. Sí. Y que la que viene no está construida. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos, me parece. Porque la que vendrá deberá hacer síntesis entre peronismo y kirchnerismo, si es que entendiéramos que esto está separado, que en principio no debería estarlo. Pero suponiendo que lo está, deberíamos construir la etapa siguiente. Eso deberá contener elementos de ambas, pero también deberá contener elementos nuevos. Claro. Entre otras cosas, una forma de comunicar actualizada y distinta, que yo creo que tenemos ahí un grave problema. Lo demuestra, en todo caso, Brasil. Quizá el fondo y los principios deben ser sostenidos, pero la forma de expresarlos debe ser actualizada. tanto para el peronismo como para el kirchnerismo. Y si no logramos hacer esa empatía y ese contacto con mayorías más amplias, vamos a estar condenados a ser una minoría intensa del 30% o 25% y acostumbrémonos a perder elecciones. Entonces, más que la etapa superior, pensar en la etapa actual y sobre todo en cómo construimos la etapa que viene. Ahí es donde debería estar la clave. Y eso deberá contener todo lo que no sea neoliberalismo. Todo. Lo más amplio posible y lo más unido posible. En los términos también en que planteaba Patricia la unidad. Unidad de concepción, unidad de criterio. Me parece que ahí está el desafío verdadero. ¿Cómo construimos lo que viene? ¿Cómo retomamos el Estado? ¿Y cómo lo reconstruimos? Porque la verdad es que va a quedar destruido. ¿Qué pensás, Patricia, respecto de la madurez del pueblo para enfrentar lo que viene? Teniendo en cuenta lo que hay, que todavía no termina. Vamos a terminar, digamos, va a terminar el gobierno de Macri con una deuda externa superior a toda la historia argentina. ¿Cómo sigue eso? Mira, a mí me parece que todavía no están dadas las condiciones para que el pueblo diga basta, ¿no? Y yo creo que también hay una contención por parte del gobierno respecto a las organizaciones sociales, a las cuales sabemos que todavía está subsidiando por el estallido social. Y probablemente lo siga haciendo hasta las próximas elecciones, ¿no? Hasta porque las próximas elecciones. Después de eso, olvídate, ahí vienen con todo y eso va a ser la hecatombe. Porque además, si vos tenés un pueblo, digamos, que de alguna manera está contenido por estos subsidios, que es, bueno, es entendible, ¿no? Porque ya estamos viendo gente durmiendo en la calle, familias que están en la calle. Entonces, sí, sí, obviamente que eso hay que contenerlo, porque uno puede opinar desde la comodidad de comer todos los días y no es lo mismo, ¿no? Pero, y además, ¿por qué? Porque el estallido del 2001... ¿De dónde vino? De la clase media, cuando le hicieron el corralito. Y la uh-huh. clase media todavía tiene un colchón que más que menos le podrá hacer que es caro, son caros los servicios, que cuesta llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, pero que de última todavía tiene algunas prerrogativas que otros no tienen. O sea que yo creo que todavía hay Macri para rato, que todavía no va a haber un estallido social. Yo no tengo la bola de cristal, pero me parece que todavía no va a haber un estallido social, pero que esto se va a profundizar y que si nosotros, entretanto, deberíamos estar trabajando en este concepto de unidad. Exacto, hay que trabajar en el concepto de unidad. Exactamente. ¿No? 20 horas, 22 minutos, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Al sur del mundo. Atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, y donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Te acompañan hasta Ezeiza, arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Navidades extranjeras, buscando en la billetera la foto que más querés. Goles de Argentina a las 3 de la mañana por Deporte CNN. los dejás buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques los vas a gastar en viaje para venirlos a ver. Con recuerdos no entra el patio del colegio ni el fulvete de las 10. No entra el alma de tu abuelo, la quinta y el gallinero, el horno y el almacén. Para revelar la visión y el compromiso de los protagonistas de nuestra cultura y nuestro tiempo. Desde el café. ...20:27 en nuestros estudios, este día lunes 29 de octubre de 2018... estamos construyendo entre ustedes y nosotros esta tarde desde el café, con una invitada muy especial, Patricia Galván, quien, diputada provincial, estuvo unos cuantos días en Bolivia, ¿no? Sí, una semana enterita estuve en Bolivia. Participando del Congreso Nacional de Medicina Social. Exactamente. Este es el 15º Congreso de Medicina Social y Comunitaria, y también un congreso de la Red de Medicina Social. Y no fue inocente que fuera en Bolivia, 15º, porque justamente en Bolivia se está instaurando en estos momentos el Sistema Único de Salud. Incluso hay mucha gente que participó, gente de Alames que ha participado en este sistema, digamos, en las recomendaciones acerca de él. Una de ellas, integrante de Alame, es la Nelly Herrera, que fue ministra por 2 veces de Evo. Ella es una mujer que tiene una ideología muy, muy fuerte, digamos, que ha hecho mucho por la salud, con una visión contrahegemónica de lo que es la salud y con una visión además transdisciplinaria, porque no es solamente el médico, ¿no? Antes la figura, digamos, androcéntrica era el médico, que era el que tenía la palabra, el que mandaba sobre, su saber lo usaba para que el paciente, por eso se llamaba paciente, se sometiera de alguna manera. Bueno, es la mirada que nos enseñaron en la facultad. Hoy en día hay otros saberes, además, y lo que se trata en esto de la medicina social es que el destinatario de la salud sea partícipe de su salud, ¿no? Entonces, él también tiene que opinar al respecto. Es muy interesante, en algunos lugares hay consejos de salud en los municipios, ¿no? Y esto que tiene que ver con que, como ya decíamos, hay varios saberes, no solamente el médico, hay trabajadores sociales, psicólogos, de distintas, inclusive hay otras medicinas como la medicina ancestral, que en esto Bolivia tiene mucho para aportar, y también la medicina china, digamos que son otros saberes que se integran. Y además se trataron ejes muy interesantes que tienen que ver, en primer lugar, con esta cuestión del Sistema Único de Salud, que para nosotros también es importante porque se contrapone con lo que acá se llama el CUS, que es lo que se quiere instrumentar, que es la cobertura universal de salud. Y que es peligrosísimo porque la gente, cuando escucha el término CUS, cree que le va a garantizar la cobertura salud. Y en realidad lo que le están vendiendo es un paquete mínimo. El mínimo de salud. Mínimo de salud. Lo demás lo va a tener que pagar el usuario. Y entonces va a quedar fuera de muchas prestaciones médicas y de muchos medicamentos. Y además, este es un negocio para las aseguradoras. Entonces, la verdad es que la salud, como es un derecho que debería estar en la Constitución como derecho, eso es lo que opino yo y muchos opinamos, ese derecho debe ser responsabilidad pura y exclusiva del Estado. Derecho humano, si lo hay. Es un derecho humano la salud. Uh-huh. Es un derecho humano la salud. Entonces, bueno, se trató esta temática, se trató también los temas de violencia de género. También hubo otro eje que tuvo que ver con el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Todos estos temas, digamos, están muy preocupados en Alames por los métodos extractivistas que espolean la tierra y sin cuidados del medio ambiente, ¿no? Y también el tema de los pueblos originarios. O sea que había una temática variada, venían personas de distintos países, o sea, había desde México hacia abajo toda Latinoamérica, ¿no? Se suscitó también un tema al cierre que fue muy interesante y que fue con el tema de Nicaragua, en el cual uno sabe poco y la verdad es que Nicaragua está siendo, digamos, más allá de lo que pueda pasar adentro. Yo creo que esto tiene que ver con el país del norte, que fue el que empezó a horadar. Puede haber tenido Ortega algunas políticas desacertadas, no vamos a decir que no, pero se empezó a horadar y hubo enfrentamientos que tuvieron que ver con que la iglesia, he visto algunos videos muy interesantes en los cuales en la iglesia entregaban las armas al pueblo que se sublevaba. En un sector, exactamente. Y entonces es como que en ese país, casi yo diría que no soy politóloga yo, pero por ahí Juan Cruz no puede decir algo más, pero en realidad como que da la impresión de que eso ya fuera una guerra civil. En este momento dicen que está controlado, pero también en estos momentos dicen que hay obviamente algún avasallamiento de derechos. Bueno, está complicado, ¿no? Pero bueno, Alames hace la construcción desde la salud como para prestar apoyo humanitario, si se quiere, pero de ninguna manera siendo intervencionista, porque creo que los países tienen su autonomía y bueno, verán cómo se resuelve. Así bueno, es que bueno. Aprovechando lo que está diciendo, nosotros mañana, casualmente, vamos a tener presente aquí, presente es una forma de decirlo, vamos a estar acá en nuestra emisora con el embajador de Nicaragua, en Argentina. Vamos a hacer una entrevista en el programa Casi a la Madrugada, donde vamos a preguntarle todo ese tipo de perfecto. Cosas. Perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos sabés que lo que estabas hablando vos del tema de medicina, me hace acordar alguna vez vino la gente de Cuba, en aquella época en la cual Argentina armaba los grupos de compañeros y compañeras que iban a ayudar. Y comentaban ellos que en Cuba está organizada de manera tal la medicina que en cada barrio, perdón, en cada cuadra hay un médico. Y una de las cosas que tiene ese médico en su consultorio es el para manejar la oxigenoterapia. ¿Qué hay de eso por allá? Mira, no, en realidad el sistema en Bolivia está complicado, ¿no? ¿Por qué? Justamente, ahora el gran revuelo que tiene que ver con esto de que todos los países, digamos, la derecha está agazapada esperando en qué tiene debilidad para ahí aventar y que surge el conflicto. Y justamente en el tema de Bolivia hay un problema de que no hay la infraestructura ni los recursos humanos suficientes para poder implementar para poder solucionar el tema de salud. Por eso es que se está implementando este sistema para ver cómo, está en pañales, te diría, ¿no? O sea, es una deficiencia de salud y están tratando de subsanarla a través de este sistema. Digamos, como que Cuba nos lleva una gran ventaja. Hace muchos años que los cubanos están implementando este tema. Sin embargo, también los cubanos tienen un sector médico que empieza, porque digamos, esto de la ideología en toda Latinoamérica pasa lo mismo. Inclusive hasta dentro de Cuba hay algún sector que no está conforme con lo que a nosotros nos parece maravilloso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es así. Hay sectores que no están conformes con que, porque el imperio penetra en todas culturalmente, es impresionante. Yo cuando fui a Cuba escuchaba reggaetón, digamos, o sea, vos pensabas que ibas a escucharlo a Silvio Rodríguez, no, hay reggaetón, digamos, o sea, y hay muchos jóvenes que cuando vos hablas con ellos se quieren ir de la isla porque quieren saber qué es esto del capitalismo, o sea, a ellos también los seduce la idea de cómo será, ¿no? Entonces no son todos buenas noticias. No, sin lugar a duda. Lo que también me imagino que en este proceso de crear una salud comunitaria para el pueblo y todo lo demás, requerirá, como vos decías, recuperar o dar cierto énfasis en estas medicinas alternativas, la medicina china, como una opción a la tecnología que nos están tratando de vender cantidades exorbitantes de vacunas para cosas que todavía no existen. Sí, que están muy cuestionadas. Sí, el tema de la medicamentalización es todo un tema, porque la verdad es que también te provoca una encerrona, porque en salud, digamos, es de todas las cuestiones la que más puede gastar recursos, porque es infinito. Uh-huh. Digamos, si vos te pones a gastar en salud, eso no tiene límite, porque en primer lugar, hubo una idea de que si vos no tenés todos los remedios que tenés que tener, es como que te están cercenando derechos. Claro. Ahora, el tema es quién determina si esa cantidad de remedios que te dieron eran realmente necesarios, porque muchas veces la mayor cantidad de los remedios tienen que ver con el éxito que tienen los laboratorios para que el médico, para presionarlo para que recete. Entonces, yo creo que hay que volver a las fuentes y ver qué es realmente recuperar lo que era la medicina como práctica, como la semiología médica, que, digamos, no es que ahora, suponete, PAMI, por ponerte un ejemplo, a los viejitos no le toman ni la presión arterial, ¿no? Porque es como una cápita en la cual el médico ve no sé cuántos pacientes en una hora y la verdad es que ni los revisan y les extienden espontáneamente las recetas que son realmente caras. Y ahora se ve esto porque ahora, como hay muchas medicaciones que han quedado fuera, las personas no las pueden pagar. Uh-huh. Y la verdad que encima se sienten como, como fuera del sistema, porque no los están cubriendo cosas que a lo mejor no le hacían falta, pero ya se creó la necesidad. Claro. Entonces es un sistema perverso este. El adulto mayor piensa que está el hecho de tener algún tipo de enfermedad lo determina de por vida a un medicamento. Hay veces que los doctores, como vos decís, ni siquiera lo miden, lo miran, lo palpan, ni nada por el estilo, ni le hacen nuevos exámenes, simplemente pasan el papelito y reciben una nueva receta para los siguientes remedios, como si la enfermedad no evolucionara, no cambiara, no se fuera, no retrocediera. Exactamente, y aparte porque hay otras medidas, digamos, que se podrían implementar, que a lo mejor son más caras, como por ejemplo tener una buena dieta, una buena nutrición, para lo cual tendría que ir a lo mejor a un nutricionista, cosa que no está contemplada en todas las prestaciones, y a lo mejor con eso solucionás algunas cosas, no digo que todas, ¿no? O hacer algún tipo de actividad física, y de eso tampoco está contemplado dentro de algunos... Como que vamos detrás del químico milagroso. Exactamente. 20 horas 40 minutos, vamos a la pausa musical, ya volvemos. No se vaya usted de ahí. El día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Y me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa. Estoy seguro en el Café Madrid. Quiero que conozcas mi segundo hogar, es ahí. Tengo una mesa solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Descubrir la multifacética riqueza de nuestra tierra de los viñedos. Desde el café. 20 horas 44 minutos al compás del 2x4 tendríamos que llamarlo. Bueno, de todas maneras, cambiando un poco el sentido de las preguntas nuestras, que siempre queremos saber, por supuesto, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que pasa en la justicia? Teniendo en cuenta que en determinado momento Cristina Kirchner había ofrecido, yo diría casi que había incitado una cambio en el tema de la justicia, se habló inclusive de los jueces electos o la elección de jueces. ¿Qué pensás de todo esto? Teniendo en cuenta esta última maniobra, porque llega Macri por decreto de necesidad de urgencia, nombra dos miembros de la Corte, luego el Congreso los aprueba y ahora uno de ellos es reemplazante del presidente de la Corte Suprema. Sí, bueno, yo creo que cuando vos estudiabas en la escuela Educación Democrática y sí, te decían que había la división de los poderes y vos te la creías, hasta que yo llegué a la legislatura, ya ahí digo, no, acá no hay independencia de nada, porque el Ejecutivo sigue presionando sobre el Legislativo y a su vez también sobre los jueces. Entonces la verdad, y que eso ha sido así a través de los tiempos y de los gobiernos, ¿no? Creo que debería de alguna manera insistirse en garantizar esa independencia, porque la verdad es que no se ha dado nunca del todo, ¿no? Y en este gobierno se ha profundizado, porque en este gobierno ya es bochornoso la manera en que se pone en evidencia el manejo de los jueces, ¿no? Y el claro ejemplo lo tenemos con este hombre Bonadío. Es la verdad es que uno no puede pensar, que vos lees las el tipo como cita indagatoria, no cumple los plazos que deben garantizar los derechos de los imputados o no imputados. Y eso la verdad, que él conoce las leyes. Exactamente, o sea, viste, en esto de que dicen que las leyes, hay una libre interpretación de las leyes, pero me parece que más que una libre interpretación, esto es realmente un avasallamiento de los derechos de las personas. Acá lo vivimos con el caso de la Nelly Rojas, o sea, la Nelly se la pusieron presa, hostigaron a su familia, la verdad es que generaron que la gente creyera que era una delincuente, y después se comprobó que nada de todo lo que decían era cierto. Y a ver, fue esta mujer, digamos, reivindicada después de haber sido vapuleada de esta manera. No, nunca, y además nadie se va a enterar, porque a nadie le interesa saber si era cierto o no, porque lo que causa escándalo es esto de la corrupción, esta cuestión de que son todos delincuentes. Y la verdad es que después no se encargan de averiguar si eso era cierto o no. Y entonces la verdad que esto es nocivo. Yo creo que habría que garantizar de alguna manera. Yo no soy abogada, no vengo de esa, pero creo que de alguna manera se debería garantizar la independencia de poderes. Y la verdad es que los jueces debían ser personas probas que se pudieran remover en caso de que no estuvieran a la altura de las circunstancias, como cualquier otro funcionario público. O sea, la elección de jueces sería una cosa necesaria. A mí me parece que sería una buena medida. ¿Por qué el juez va a ser alguien designado así, por sus a dedo, digamos? Por sus pares, obviamente. Entonces, se votan todas las prerrogativas. Entonces, me parece que eso es basta ya de esta justicia que, digamos, está como por así como en un altar y de ahí determina quiénes son justos y o pecadores. Claro. Es todo un sistema de servicio al Poder Ejecutivo, básicamente, en este sentido, de que vos decías de esta manipulación de la información. Se hace un recorte de la información, se llega con bombos y platillos a arrestar a una persona, y cuando no existe la causa para llevarla a cabo, sale por una puertita chiquitita y la noticia pasa como la decoración esa que apenas podemos leer abajo en la pantalla. Claro, exactamente, como las partes del contrato, la letra chica, digamos. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí, es así. Tanto hay que marcarlo, que por ejemplo, iniciarle juicio a alguien por fotocopias de un cuaderno que no existe. Eso yo no sé si tiene. Claro, es escandaloso, pero creo que ni ellos mismos se lo creen. Lo que pasa es que se instala el escándalo, ¿no? Entonces, mientras tanto se distrae y pasan otras cosas más graves, digamos, ¿no? También sirve para eso, porque saben que a la larga estas cosas no van a tener, no van a pasar más allá de, porque si no, si hubiera habido alguna realidad en estos, seguramente ya Cristina estaría presa. Claro. Porque lo que pasa es que no tienen nada. Hicieron toda esa pantomima de escarbar en la Patagonia. De ver, ahora también se lo habían tomado, leí cuando estaba en Bolivia, con el mausoleo de Néstor. Una falta de respeto aparte también, ¿no? Hacia una persona que ya no está y que la verdad que de alguna manera uno venera algunas cosas, unas pautas mínimas. La verdad que es todo un gran show para ocultar lo que verdaderamente está pasando en este país. Y lamentablemente hay quienes se lo creen, y eso es lo más grave, ¿no? Yo conozco algunas personas que son adultos mayores, que consiguen sobrevivir porque tienen una pensión, pero tienen tal vez la ayuda de la jubilación de ama de casa, y sin embargo dicen, no, eso es que se robaron todo. Y entonces volvemos otra vez a esto, manipulación de la información, recorte de la información, y los medios como una estrategia para manipular a la gente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el pueblo también se equivoca, pero lo hacen equivocar. Sí, seguramente que hay varios condimentos, ¿no?, que ayudan a esta equivocación, digamos, o por ahí. Qué sé yo, esperemos que el pueblo reflexione y que empiece a pensar realmente quiénes son los que los representan y quiénes no los han traicionado en, digamos, en un discurso previo. Si ustedes se acuerdan, cuando el discurso de Scioli y Mauricio Macri, ¿no? El debate, sí. Ese debate, la verdad es que si alguno tiene memoria, debería pensar que fue traicionado realmente y desembozadamente, ¿no? Yo creo que habría que reflexionar un poco en ese sentido. Vos sabés que en la década del 70, digamos, militante de aquella época yo... en cualquier lugar, en cualquier universidad, en cualquier café inclusive, vos decías socialismo y era la etapa superior. O sea, una sociedad nueva. La vida ha demostrado, a lo largo y a lo ancho del mundo, podríamos decir, que hasta donde llega el cuero al hombre es la democracia. Pero la democracia tiene, que un contrato social, tiene falencia. Por ejemplo, el tipo que miente para llegar a un cargo y después... Si te he visto no me acuerdo, y no le rinde cuenta a nadie. Ese debate que decías por televisión, donde, por ejemplo, alguna frase, algunas cosas, ¿en qué te han transformado, Daniel? Yo no voy a echar a nadie. Nadie sí. Va a pagar impuesto a las ganancias. Totalmente. O sea, y el tipo no tiene nada que rendirle cuenta a nadie. Totalmente. Aparte dijo pobreza cero, y bueno, después cada vez, no iba a ser cero, no iba a ser ya... Digamos, siempre tenía alguna excusa. Y encima hay gente que todavía lo justifica y está pensando que... Y bueno, pobre, viste, digamos. Y uno se horroriza al pensar que sí, pero viste que los otros se robaron todo. Y digo, a ver, ¿dónde está lo que se robaron? Porque la verdad que hasta ahora no hemos visto absolutamente nada. Y sabemos que Macri tiene en el exterior, en las cuentas offshore, uh-huh, y todo lo demás, y eso está demostrado. Y nadie le pide cuenta a este tipo, digo, y me parece que nos están tomando el pelo. Sí. ¿No? Y hay quien se lo deja tomar además. Pero bien, como argentinos que nos creemos todo, que nos sabemos todo, parece que también nos creemos todo, porque la otra vez estaban discutiendo si la bicicleta financiera era algo tan terrible, si el tener cuentas offshore no era acaso parte de lo natural de la economía ahora. Es decir, estamos recibiendo información y parece que no la estamos analizando, ¿no? Sí, por eso, además, justamente volvemos a lo que nos dio inicio la charla, digamos que justamente estás viendo una sociedad que va hacia el capitalismo más exacerbado, donde todo vale por el consumo, está permitido todo eso, y en desmedro de una sociedad que es lo que en Bolivia están tratando de... que en realidad ya está, que es la comunidad, no la sociedad, uh-huh, donde vos, digamos, te preocupes por tu vecino, no solamente por vos. Y no en este afán capitalista de amarrocar Hasta que, porque viste, muchos decían, Macri no va a robar porque tiene dinero. Mentira, o sea, ¿dónde has visto un rico que no robe? Que no robe, o sea, por, digamos. Bueno, pero como aparte, que... obviamente tratándolo con mucho cariño, por decirlo así, porque Macri entró con 200, casi 240 causas judiciales, que no se habían llevado a concretar, ese es un tema, pero que las causas existían y existen, porque todavía muchas de ellas están ahí todavía, están, sí, guardando. Tal cual. Están guardando algún lugar, algún espacio, no sé qué. De todas maneras, sin lugar a duda, esto, más temprano que tarde, se va a resolver. No, no crea esta gente que todo va a pasar así nomás como una mentira. Yo creo que no. Esto yo creo que sí, me parece que esto más tarde o más temprano se va a resolver. Pero lo que yo creo que además el gobierno que venga, que pueda ser un gobierno nacional y popular... le pida rendir cuentas a estas personas, no puede ser que se vayan livianamente, digamos, el que robó tiene que ir impreso y la plata que se llevó tiene que volver, eso debe ser así. Y además, la deuda que han adquirido es una deuda que no la adquirió el pueblo argentino. Claro, o sea, el Congreso no resolvió nada. Esa es una exactamente, nunca la votó el Congreso, así que la verdad es que, obviamente, ahora votaron el presupuesto, pero bueno. Pero yo creo que eso debía ser no reconocer esa deuda. Es la única manera, porque tampoco lo vamos a poder pagar. Es una exigencia del Fondo Monetario Internacional este presupuesto de hambre, ¿no? Este presupuesto, sí, que ocasionó una lucha realmente, porque yo les decía a los compañeros, ¿qué pasa con el policía, el hombre? El hombre que es policía, que circunstancialmente ingresa a ese trabajo, o en un trabajo, pasa por su interior cuando tiene que pegarle, por ejemplo, las imágenes que hemos visto, perseguir a mujeres y a hombres en la calle, tirarse arriba de ellos, pegarle. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que lo hagan tan livianamente, desprendido de cualquier concepto humanitario? No puede ser eso. Y además es una lucha de, digamos, de pobres contra pobres, porque en realidad la policía viene de los mismos ámbitos que están. Y además, a medida que esta crisis se va afianzando, las cárceles están más llenas de gente, de jóvenes pobres, negros, digamos, como dicen en la jerga, que tienen muy bajo nivel de instrucción. Hace poco fuimos en una inspección, digamos, yo había presentado un proyecto de ley que tenía que ver con averiguar cuáles eran las condiciones de educación dentro de los contextos de encierro, y hemos estado visitando las cárceles. Y la verdad que cuando fui a Boulogne-sur-Mer, yo me preguntaba la cantidad de chicos tan jovencitos que había encerrados, y yo decía, esto es un país típico latinoamericano, digamos, donde las cárceles están llenas de pobres, digamos, uh-huh, de chicos varones, la mayoría son varones, que tienen algunas entradas por primera vez, pero que ya tienen un prontuario asegurado, digamos, ¿no? Y con pocas expectativas. La verdad es que hacen verdaderos esfuerzos algunos para poder educarse, porque eso también les da algunas prerrogativas y también les facilita, digamos, que puedan ser más prontamente una domiciliaria y demás. Pero la verdad es que lo que uno reflexiona es que cómo están llenas nuestras cárceles, de qué están llenas, y a medida que pase y se profundice esta crisis, más se van a llenar las cárceles. Sin lugar a dudas, ¿no? Parece que las soluciones siempre las encontramos por el lado equivocado, tratando de hacer presión sobre alguna parte o echándonos la culpa entre nosotros, en vez de encontrar verdaderas soluciones. Es decir, estaba escuchándote cuando decías de los chicos jóvenes, pobres y todo lo demás, que en cierta forma garantizar esa continuidad dentro de este sistema carcelario, porque no tienen otras opciones. Estamos tratando de solucionar la inseguridad, creando más inseguridad porque estamos dejando a más gente fuera del sistema. Exactamente, ese es la cara, justamente la cara más cruel del capitalismo, es dejar a cada vez más gente fuera y que no nos importe, porque la verdad es que una de las cosas que varias de las personas que están en situación carcelaria nos decían, queremos que por lo menos nos visibilicen, ¿no? Es terrible que te digan eso. O sea, ellos Es como que la sociedad los encerró y se olvidó de ellos, ¿no? Hasta que perciben, digamos, que hayan sido ellos víctimas de algún delito. Entonces ahí se vuelven a acordar. Pero la verdad es que estás dejando fuera del sistema a gente muy joven, y la verdad que eso juega en contra de una sociedad. Así es. Bueno, Patricia, dos minutitos para tu mensaje. Digamos, no estamos en época preelectoral, pero siempre estamos en realidad anunciando nuestras propuestas. ¿Cuál es la propuesta de Patricia Galván a la ciudadanía de Mendoza? Bueno, mira, yo creo que la propuesta sería que repensemos nuestras prácticas, que podamos empezar a participar más de lo que es de la defensa de nuestros intereses, que no solamente lo dejemos en manos de los políticos, porque, digamos, hay un sector político que ya tiene una militancia y que sabe más o menos qué para dónde va a ir, pero hay un sector de la sociedad que todavía no se está interesando. Yo los convocaría a ese sector a que participe activamente, no importa en qué espacio político, siempre que sea de este lado, de este gran frente opositor, que nosotros además estamos tratando de que se unifique para poder enfrentar a este gobierno, que, vuelvo a decir, si no, no vamos a tener futuro ni como provincia ni como país. Bueno, muy bien. Te queremos agradecer enormemente que ahí todavía con las valijas en el auto hayas llegado de Bolivia, te hayas venido por aquí. Es una distinción para nosotros y te queremos agradecer. Bueno, muchas gracias siempre para mí. Es un placer estar con ustedes y compartir una charla entre amigos, porque, bueno, de eso se trata. Así es que, bueno, un saludo también a todos y todas que nos están escuchando en sus casas. Eso es. Muy bien, 21 horas, un minuto, nos estamos yendo. Hemos trabajado para ustedes desde la sala operativa técnica. Nuestro amigo Eduardo. Bueno, usted se pudo comunicar. No sé si Eduardo recibió alguna llamada, pero si no, está ahí anotado. 451-1808 o el mensaje de WhatsApp al 261-306-8060. Juan Cruz, también te queremos agradecer a vos mucho. Muchas siempre gracias, estamos con ellos. Y ahí un último así del estribo. Mañana a las 20 a 23:30 en la UTN Rodríguez 273 de Ciudad Mendoza se hace el cine debate Olvídalos y volverán por más, megaminería y neoliberalismo. Esto lo organiza la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, que también organiza para el 1 de noviembre la concentración en defensa del agua y de la ley 7722, el jueves a las 10 de la mañana en 9 de julio y Gutiérrez, en la Plaza San Martín. Pero muy bien, bueno, que la pase usted muy, pero muy bien.